El feo que canta lindo. Soy casado y tengo hijos. Soy casado y tengo hijos. Los Palmeras, el sonido original. Pero yo igual te quiero. Los Palmeras. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco. En cassettes y compactos te arrollan con sus éxitos.